Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles 2 de junio del 2004. Bienvenidos a Sonic y al programa de nuevas tecnologías de aquí de Radio Ciutat de Badalona, desde la 94.4 de la FM, que vamos a repasar hoy toda la actualidad relacionada con el mundo de la emulación y con el mundo de los torneos, porque ya sabéis que la segunda parte del programa la dedicamos a hablar con la gente de torneos online. Bueno, y obviamente la parte de emulación la tenemos que hablar con nuestro compañero José Antonio. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martí. Bueno, hoy Massive Attack de fondo y entramos en temática prácticamente a la velocidad del sonido, porque sin duda esta semana viene marcada por cierto emulador, ¿no? Por supuesto. Esta semana es monotemática. Sí. Y la gran notición es que ha salido el Chanka. Y que estaba todo el mundo ya esperando, por pues favor. Pues como muy bien anunciamos, ¿te acuerdas que lo dijimos? Que por el fin de semana salía. Por supuesto. Pues efectivamente salió el fin de semana, el sábado a las 2 de la tarde en punto. Uh-huh. Estaba yo ido por ahí, por otros barrios. Sí. Pero pude pillar un ordenador y poner la noticia. Bueno, la verdad es que yo a micrófono cerrado y hablando con José Antonio, a veces lo ponía un poco en duda, llamadme negativo en este sentido, y le comentaba, ¿tú quieres decir que esto saldrá? Y él me decía, sí, sí, son gente de fiar, no te preocupes, que el sábado tienes el emulador del Chanka. El fin de semana, yo decía el fin de semana. O el fin de semana, sí, no recuerdo exactamente la conversación que tuvimos, pero dijiste, no te preocupes, que saldrá, que esto no es aquello de lo hemos anunciado y se tiran para atrás. Y efectivamente, ¿no? Se han portado y ha salido. Se han portado perfectamente. Bueno, no sé qué nos quieres comentar. Yo antes de que me comentes la temática de todo lo que ha movido Chanka, quiero comentarte una cosa. Bueno, más que nada agradecer a una de las personas que nos ha enviado un mail, que es Román Kov, de King of Fighters 2002, obviamente, que nos enviaba aquí a la redacción de Sonic muchísimas fotografías de Chanka y de funcionamiento. De hecho, fotografías... pues bueno, súper interesantes. Aparecían fotografías del Space Channel, aparecían fotografías de lo que era el... ¿cómo se llamaba? El Utopía, este emulador. Emulador no, sí, el Boot, el Backup Boot Disk, eso mismo. Con el perro ese, o ciervo, llamaré como demonios quieras, que salía cargando, incluso me iba poniendo, ¿no? Hasta aquí llega el boot de Utopía. Fotografías de Silent Scope, que era otro de los juegos que se habían... que se habían emulado, aunque no funcionaba muy bien la mirilla, por lo que he podido ver en algunas de las fotos. Bueno, lo de Space Channel, lo de Shenmue, que me ha dejado alucinado. Y otra cosa que quería comentarte, y es que en una de las fotografías cargaba el Winamp MP3.exe. No sé si es que emula también la parte de MP3 dentro del Chanka. No lo sé. Y esto ya no lo tengo tan controlado, ¿no? No lo sé. Bueno, agradecer... Me he dicho que carga un emulador del Chanka. Bueno, es que ahora vamos a ir por partes. Termina tú y empezamos. No, era simplemente comentar eso y luego te quiero comentar otra cosa, pero la voy a dejar para la mitad del programa. O sea que toda la libertad del mundo. Pues nada, empezamos. El sábado salió esto. Yo nunca había visto un revuelo tan grande. Uh-huh. Lo había visto antes una vez y fue cuando apareció el Ultra HL. Ajá. El emulador este de Nintendo 64 para Windows. Uh-huh. Bueno, yo tuve 300.500 visitas, ¿sí? O sea, muchísimas visitas, y es que la gente, la verdad es que después de aguantar y de esperar tanto tiempo, uh-huh, a Icarus, de repente estos van y en 2 meses y medio se montan un super emulador. Decir, la primera versión alfa, ninguna versión, mira que llevo años en esto de la emulación, ¿no? Y ninguna versión alfa ha sido tan completita como esta. La verdad es que nos alucina bastante. No, es que es alucinante. O sea, una versión alfa, pues te rula 2 juegos... Y dale gracias. Y gracias, ¿no? Por esta, la lista de juegos que rula es impresionante. Sí, la verdad es que, bueno, y además de bueno, de lo potente, ¿eh? Porque, insisto, Shenmue es uno de los grandes. Sí, no, pero eso te lo... El Shenmue no lo rula la versión que ha salido, que tiene todo el mundo. Por ejemplo, algunos juegos que funcionan, que son conocidos por el Crazy Taxi, Crazy Taxi 2, el Daytona USA, el... Canon Spike, el Capcom versus SNK 2, sí, uh-huh, y etcétera, etcétera. Todos esos son perfectamente o casi perfectamente jugables. El Metropolis Steel Racer es alucinante. Grandia también, ¿no? Grandia 2. El Grandia 2, sí. Uh-huh. El Phantasy Star Online 2, uh-huh, sale un poco rarito. La versión americana y japonesa del... ¡Yeah! ¿Eso qué puede ser? ¡Yeah! No sé lo que de pegar leches, el más importante de Street Fighter. El más importante. Ah, el Soul Calibur, el más importante de Dreamcast. Soul Calibur, de pegar leches, el Soul Calibur. O sea que, imagínate, para ser una versión alfa, uh-huh, velocidad, algunos de ellos en ordenadores así, decentillos, 60 frames por segundo constantes con música. Vamos, maravilloso. Eso era impensable hace 2 meses y medio. No, maravilloso. Entonces aquí vinieron estos, uh-huh, y lo hicieron. Cumplieron. La verdad es que le sobran condiciones a los tres para que en 6 meses el emulador pueda ser perfecto. Lo que pasa es que tampoco voy a poner así ninguna fecha. ¿Qué pasó con el emulador este? Pues que como dijeron una fecha, pues fueron así un poco rapiditos, ¿no? Y algunas cosas pues se quedaron así un poco yuyus. Esto, por ejemplo, es que he estado hablando hace un ratito con Garrofi, y le he dicho, dime cosas. Cuéntame. Me ha contado cositas. Cuéntame algo. ¿No? Porque para el programa... Cuéntame algo. Pues que Shenmue ya funciona perfectamente. Y mucho perfectamente. Yo puse una fotita el otro día, lo que pasa es que esa foto, el juego funcionaba, pero tocando algunas teclitas. ¿Vale? Pero ahora ya funciona solo. La próxima versión del emulador ejecutará este juego, que ha sido uno de los más demandados por la gente. Bueno, es que aquellos que no hayan jugado y no hayan tenido la oportunidad de mover a Ryu por los escenarios... Pues yo no lo he jugado nunca. O sea, pues te pierdes uno de los mejores juegos que se han hecho jamás, ¿eh? O sea, que Shenmue, la próxima versión, lo ejecutará. ¿Y cuándo es la próxima versión? Tatán. Pues a lo mejor esta semanita sale. Hombre... Bueno, si es que ha sido alucinante, a lo mejor esta semanita sale la próxima versión. ¿Qué cosas corrige? Pues hombre, el emulador, como ellos dijeron fecha, pues cumplieron fecha y lo sacaron. Entonces había algunas cosas que estaban así un poco sujetadas con hilos. Por ejemplo, una cosa que me ha dicho, yo digo, dime cosas que arreglará la nueva versión, y me dice los random crashes. Y eso, ¿qué coño es? Los random crashes. Y me dice que en algunos juegos estás 10 minutos jugando o 5 minutos y de repente hace ¡puf! Y se va a tomar por saco. Entonces, en las listas de compatibilidad que tenéis por ahí, 300.000, lo pone. O sea, estás jugando y te pasas la primera fase y se cuelga. Se cuelga, o la fase y media. Random crashes solucionados. Muy bien. También me ha dicho que están preparados los plugins para los gamepads, para los controladores, para los controles. Sí. Pues que lo van a hacer a base de plugins. Yo supongo que al final introducirán todo a base de plugins, como han hecho con pues la mayoría de los emuladores, y que la gente, pues yo que sé, se pueda dedicar a perfeccionarlos, aunque ya son muy perfectos, ¿eh? No, la verdad es que... Salieron 3 versiones, no sé si lo habrás visto. Sí, sí, lo he... Había una versión hackeada, que lo que te hacía era te regulaba todos los juegos de Capcom, y otras dos, una con el plugin gráfico nuevo y otro el viejo. Vale, supongo que al final lo montarán todo, que será un ejecutable que leerá distintos plugins y la gente podrá seleccionar los plugins, tanto de sonido como de controles como de gráficos, y podrá hacer lo que... Eso. Eso mismo. Y además, incluso se ha llegado a emular la VMU, ¿no? O sea, la memoria virtual. Y bueno, eso ya hace tiempo. Por eso, o sea, la VMU... Es que otra cosa que quería decir es que mucha gente dice, no sé cómo guardar las partidas, etcétera. Lo primero que tenéis que hacer es formatear las VMUs. Se formatean. Te metes tú por los menús y le das a formatear VMU. Y una vez la formateas, ya todos los juegos... Te permiten guardar. Otra cosa que me ha preguntado mucha gente es, ¿por qué no funciona el emulador bajo Windows 2000? Sería lógico, ¿no? Sí, porque... Que funcionase bajo Windows XP y Windows 2000. Pues el problema es que usa Helio Control para el CD. Y por eso en Windows 2000... no funciona en todas las máquinas. Dicen, me han dicho, eso estuve hablando con Unai, me han dicho que algunas grabadoras sí que traen los drivers buenos, y entonces sí que funcionan. En un futuro próximo, utilizarán ASPI, por lo tanto funcionará perfectamente, tanto en Windows 2000 como en Windows XP. Bueno, y si no, pues ha llegado el momento tal vez de actualizarse los que tengáis Windows 2000 a Windows XP. Ya, pues yo qué sé, pero a lo mejor funciona bien y no se quieren marear. También es verdad. Bueno, que lo sepáis. Bueno, sin duda la noticia de la semana o del mes. O sea, no es la noticia, es el notición. Sí, sí. Sin duda alguna, porque... Primero voy a empezar a contar todo lo bonito. Sí, luego vendremos. Y luego ya me soltaré la lengua. Luego vendremos los palos, luego vendremos los palos. Y empezaré ya por ahí a poner los puntos sobre las íes. Pues venga, empieza por lo bonito. Hay mucho capullo suelto por el mundo. Empieza por lo bonito y luego te cargas aquí. Nada, quieras. Pues lo bonito, por ejemplo, han hecho tutoriales, ¿no? Para saber cómo funciona el emulador. En Emulatronia está el tutorial, también está en la página que es... Bueno, que por cierto, le han puesto de nombre Chancast. Chancast, sí, yo lo he visto. Chancast, y les dije que no me gustaba ni poco ni nada el nombrecito ese. Que el que lo bautizó se lució, pero bien. Bueno. Lo dejaremos pasar. Venga, va, no, sí. No hay broma, yo se lo digo que no me ha gustado, pero ya está, es lo de menos. El emulador me ha encantado, ¿no? Que es www.chanca.org. Sí. Todo esto por si hay alguien que no lo sepa, porque es que todavía, por ejemplo, esta mañana estaba... estaba comentando con gente, ¿no? Y me dicen, ¿y el emulador ese Icarus no sé qué, ha salido ya? Pues no, que todavía no habían sabido que había salido el Chancash. Yo digo, no, desgraciado. Luego hablaremos del Icarus. Y yo digo, si hay uno alucinante y hecho por tres españoles, lo voy a decir así porque como otra cosa que no me ha gustado, que la página me la han hecho en Guiri. Guiri, bueno, esta es la queja de siempre, ¿eh? En Guiri Landing, bueno, yo ya se lo he dicho a ellos y ahora lo digo por aquí. Pues entonces todavía sigue creyendo mucha gente, pues que son americanos o australianos o yo qué sé. Pues no, son Made in Spain. Sí, y con mucho orgullo que lo decimos además. Nosotros sí. Muy bien, bueno, crítica constructiva. No, que no es crítica, no, te lo decía, que mucha gente que no sabía que había salido el Chancash, poca gente, o sea, mucha gente no, porque en vista del revuelo del número de visitas y todo eso, yo creo que pocos han sido los que han quedado que no se han enterado. Sí, la verdad es que sí. Ha sido impresionante, ¿no? Ha sido... Pero todavía hay gente que no lo sabía, y justo esta mañana dos me preguntaban, ¿ha salido ese emulador del Icarus? Que yo, desgracia, déjate del Icarus y ponte el Chancash, que... Que es lo que tendrías que estar escuchando. Que es lo que tendrías que tener instalado y que funciona perfecto. Bueno, ya hemos estado comentando todo eso. Muy bien. Otra cosa, por ejemplo, otra paginita, por ejemplo, de mufanatics.com, pues han puesto galerías de juegos. Tú, por ejemplo, te metes Sonic 2 y te salen 28.000 fotos del juego Sonic 2. El Metropolis Steel Racer y también, entonces, las galerías de fotos estas van aumentándose, que es, pues, como curioso. Sí, hay mucha gente que está volcada con el tema, ya no solo por el emulador en sí, sino por el tema de la Dreamcast incluso. Es que yo creo que lo esperaba mucha gente porque había mucha gente que le tenía mucho cariño. Bueno, a mí me han dicho tres personas que van a hacer tres páginas sobre Dreamcast. Claro, es que hay mucha gente que le tiene cariño a la Dreamcast. Sí, sí, bueno, y aparte del cariño, es que ha sido un resurgir gracias al Chancast, pues ha resurgido la Dreamcast. Sí, ciertamente. Y gracias, bueno, a otras páginas como Madrid Party, esta Dreamcast, que será a finales de junio, ya lo comentaremos, pues que también le están dando bombo. Y nosotros, que también le hemos dado caña, por supuesto, a Chancast, desde aquí, pues ha sido resurgir de la Dreamcast y que estoy muy contento, ya que Sega nos abandonó. Y no voy a decir nunca se lo perdonaré, ¿no? Pero no me gustó las formas en que Sega nos dijo a todos los que teníamos una Dreamcast de ahí, os quedáis y que os la pique un pavo y apañaros como podáis. Porque hicieron eso, sí, básicamente. Cosa que está muy mal hecha, y ya está. ¡Hala! ya hemos criticado. No, todavía no, esto no es crítica. Pues empieza a criticar, va. Bueno, crítica. Te voy a dejar criticar. Hombre, claro que me vas a dejar, como que lo estoy esperando yo desde el sábado. Yo te recuerdo que tengo un par de cosas para comentar antes de que te líes a criticar, ¿eh? Si quieres las dijo ahora y no, criticar olvidamos. No. Es una crítica sana, porque es que no entiendo la forma de actuar de determinadas personas. Y una cosa que quería decir, yo digo que el Chanca, aparte de ser un emulador excepcional en su primera versión, en una versión alfa, pues también es un emulador mágico y con poderes. Explícame esto porque no acabo de entenderlo. Pues mira, resucita a los muertos. ¿Resucita a los muertos? El Chancash resucita a los muertos. Ya sé por dónde vas. ¿Ya sabes por dónde sí, voy? Sí, sí, sí, pues sé por te dónde. Lo voy a contar. A ver, hacía año y medio que no sabíamos nada de un señor que se llama Cyrus. Sí, sí, el sí. El Cyrus este 64 era el programador jefe del Icarus. Sí. Y anda collón. De repente aparece el Chancash y aparece el personaje, nos lo ha resucitado, es decir, un año y medio sin saber nada, ni contestaba emails, ni entraba a los foros, ni hacía nada. Y es salir el Chancash y el tío dice, ¡yeh, que estoy aquí! Fíjate tú, ¿eh? Y aparece con una lengua así de víbora... Bífida, se llaman bífidas estas lenguas. Bífidas y me callo la paradita porque no es apta para menores y esto lo escuchan muchos menores, mayores y intermedios. Vale, te cuento el problema. Cuéntame el problema. O sea, sale el emulador y la gente todos como posesos y de contentos, ¿no? Obviamente, es que es un motivo de estar muy contento, además. Empieza, como dicen, a despotricar, eso no sé si es una palabra en castellano. Sí, es que... Despotricar también es en castellana. Sí, sí. Bueno, pues empieza a despotricar en los foros diciendo que si el Chancash es una copia del Icarus, que si en el Chancash es como el Icarus y que han participado gente del Icarus... Te voy a contar la pirula. Cuéntamela. Inicialmente está el Icarus, ¿no? Y sí. Estaba el señor este, el tío este. Entonces, se le unieron poco a poco, fue uniéndose gente. Por una parte Héctor, Cezú, Félix, etcétera, ¿no? Y fueron completando el emulador Icarus. Luego viene el señor Garrofi. Y se pone a programar su emulador. Y empieza, lo normal es que te metes en EBNET y empiezas a hablar con esta gente y a intercambiar, ideas. Pues, pareceres, ¿no? Y entonces, pues sí que habrás recibido ayuda, por supuesto, hombre, si tú sabes hacer una cosa y otro te la pregunta, si no eres un cabronacho ahora sí, con mayúscula, como es el otro, pues lo cuentas y ayudas a la gente, intercambias de información, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que ahora va diciendo el señor Cyrus 64, pues que sí, que el Icaro, que el Changa está muy bien, pero claro, pero que es como si fuese el Icarus, porque total ha tenido la ayuda de estos y estos se lo han hecho todo, etcétera. Así poner mala baba, ¿no? Hombre, yo creo que sí, una cosa, o sea, una que tiene mala que baba, ¿no? Impresionante, como quería decir, el Changcast es una copia del Icarus. Cosa que no es cierta, obviamente. Falsísima. Porque por una parte, el señor Cyrus siempre decía que para ejecutar su emulador necesitábamos un maquinón impresionante y que aún así, pues para ejecutar este, con un 2600 algunos juegos te van al 100% de la velocidad, cosa que no ocurre con el Icarus. Lo que pasa es que la NVIDIA es muy mala. Eso y ahí se demuestra si uno es una persona decente, si es buena persona o mala persona. Y Cyrus, que se llama Roger, para los que nos envían mails así amenazantes, sí, el señor Cyrus este, pues tienes un mala baba, un mala folla, que eso sí que se dice por aquí, impresionante. Y que se tiene envidia, que se coja dos piedras y que se cante el ande ande a la marimorena. Porque eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir que por envidia desprestigies el trabajo de tres personas que tienen suficientes cojones y condiciones para darle de vueltas a tu Icarus y le sobra. No, y que además han cumplido con todo. O sea, a ver, dijeron una fecha, han cumplido con una fecha, dijeron que sacarían un emulador y han cumplido de sobras con lo que necesitábamos todos los que estábamos esperando un emulador de Dreamcast. Por lo tanto, es que no se les puede achacar nada. El problema no es que hayan cumplido, es que este sienta tanta envidia que empiece a decir que si el Changcast es una copia del Icarus, que claro, que es tan bueno porque todos sus programadores y todos le han... Y más cosas que voy a decir, que hoy no me voy a callar nada. La gente del Icarus, que es el Icarus Team, Cyrus and Company, tienen documentación técnica impresionante, pero por orden expresa de Cyrus no se la pueden pasar a la gente del Changcast. Vaya tela también. Ya, pues, o sea, pero bueno, la documentación, por ejemplo, de cómo leer perfectamente la estructura del GD-ROM, la tienen, pero no se la quieren pasar. Sí que querían algunos, pero el gran jefe indio que dijo... Pero bueno, es tan sencillo como... A ver, yo no sé si esto funciona así o no, pero bueno, te cambias de bando. Si es que al fin y al cabo, los que están sacando el emulador... A ver, si aquí el único bando que han hecho ha sido este, el Cyrus... Me cago en la mar que lo voy a contar casi que todo. Porque me queda un 30% de cosas que todavía no puedo contar, pero que ya saldrá. Que irán saliendo. No, irán saliendo, saldrán cuando pueda ser, porque si los cuento ahora... Me envían a la Lorena Bobbitt y ya sabes tú esa lo que hacía. Sí, sí. Y no estamos para que nos... No quiero ponerte en problemas tampoco, no vaya, o sea, a ser que... No, a ver, que tengo muchas cosas que contar. Pues aquí venga. El único problema es, señor Cyrus, cada vez que alguien quería hacer un emulador de Dreamcast, iba este, lo mareaba y hacía para que se uniese, porque no quería competencia. Bueno, pues, ¿te acuerdas del Frido? Sí. Que es un emulador de 3DO. Estaba trabajando con el Frido y se puso manos a la obra a trabajar también con un emulador de Dreamcast. Vino el personaje este. Le comió la oreja, o lo que le comiese. Sí, llámale como quieras. Joder, esto queda muy mal, ¿eh? Llámale como quieras. Queda muy mal. Bueno, le comió la oreja, lo dejamos así. Y abandonó el proyecto de su emulador de Dreamcast y se unió a estos. Pues el otro día estuve hablando por ahí y me dijeron que está hasta los mismísimos de Cyrus and Company. Claro, pero lo que no me entiendo es ¿Por qué será? Pues yo no sé por qué es. Es que yo no entiendo muchas cosas. ¿Por qué la gente sigue con este proyecto? Si esta persona no acaba por... Tú y Héctor y todos estos habían trabajado con el Cyrus, y ya está, y ahí están trabajando. Ahora el señorito de Cyrus dice que cuando terminen los exámenes, yo creo que ya se ha cepillado lo menos 27 carreras, ¿no? Porque es que siempre está de exámenes. Yo lo conozco de exámenes toda la vida. Sí. Y a mí hace año y medio o hace dos años me dijo que eran los exámenes finales de la carrera y que estaba muy... Coño, pero es que ha pasado año y medio y todavía está haciendo exámenes del tío este. Es que el tío cuando se pone. No seas así. Pero, bueno, yo sí que sé por qué puede ser, pero no lo puedo decir, ¿vale? Todas estas excusas de alargar el emulador y de no salir y de todo eso... Algún día lo soltaré. Pero lo que no me parece bien es que vaya ahí, por ahí diciendo, y quitando el mérito a la gente que tiene muchísimo mérito, porque en dos meses y medio no le voy a quitar yo tampoco el mérito de Cyrus, que lo tiene, que es cuando apenas no había información, él se hizo su emulador de Dreamcast. Tiene mucho mérito. Obviamente. Muchísimo mérito, porque ahora hay mucha más información que antes. Entonces él, a ciegas, se programó su emulador. Nadie le está diciendo que no sea un buen programador de emuladores, porque... lo que hizo tiene muchísimo mérito. O sea, es brutal, ¿no? Entonces ahora hay mucha mayor información, pero tampoco, que no lo quite el mérito a los demás, que en 2 meses y medio se hayan currado un emulador con sonido que emulan las... las cosas, tarjetas de memoria. No, por ejemplo, las MMU. No, aparte de las tarjetas de memoria, la MMU, porque juegos como Icarus y Red y todos estos funcionan, cosa que a los de Icarus no les funciona. Uh-huh. El Icarus, no, el Icaruga. Icaruga. Es que tanto Icarus de español, ya no sé qué. O sea, se nos lían los nombres. El Icaruga y la velocidad. O sea, es impensable que el Icarus funcione en un, por ejemplo, en un 2,6 GHz de AMD, que no funciona a esa velocidad, en un 2,6 de AMD XP, que funcione juegos a 60 frames por segundo. A mucha gente le funciona la BIOS a 96 frames por segundo. ¿Qué te parece? Altísimo. O sea, es que es una barbaridad. En un ordenador a 3 GHz te despeinas. Te despeinas, 96 frames por segundo es una brutalidad. Sí, sí. Vale, entonces, nadie tiene por qué quitarle el mérito de estos tres que lo tienen. Uh-huh. ¿Que tú también tienes mérito de hacer lo que hiciste en su tiempo? Por supuesto, pero lo cortés no quita lo valiente. No, por supuesto, claro. Vale, y ir en plan de envidioso capullo por la vida, lo único que haces es ganarte enemigos. Uh-huh. Y Cyrus, si me escuchas, que si no, que ya era alguien por hacerte llegar lo que estamos diciendo, sin cambia duda de actitud, porque con esa actitud no vas a llegar a ningún sitio. Y que conste que desde aquí, desde el programa, y como tú bien has demostrado, no le quitamos mérito, ¿eh? O sea, estamos hablando de... Yo nunca nivel, le he quitado mérito. Yo quito personal, mérito al que hace el capullo y hace el envidioso y demuestra... y demuestra que no es todo lo gentleman que debería de ser, que para ser inglés debería de ser un poco más gentleman. Sí, sí. Un poco más buena persona. Un poco persona. Más, y no... y no hacer lo que está haciendo. Es que es muy triste, es que es muy triste. Bueno. ¡Ay, qué a gusto me he quedado! ¡Uf! José Antonio, nos queda muy poco tiempo. Yo no, quería una M. Yo quiero comentar un par de cosas todavía. Así que, como te veo venir, déjame pues comentar. Comenta lo que quieras, que yo luego second round. Sí, primero de todo, que... bueno, dos cosas. Que hay dos concursos en activo. El primero, que sortearemos dos Pro Evolution Soccer 3. Aquel que quiera ganarlos, que nos envíe un mail a sonic@rcb.es con la dirección de... que nos ponga concurso PES, por ejemplo. Y podrá ganar uno de los dos Pro Evolution Soccer 3 que sorteamos para PlayStation 2. La semana que viene diremos los resultados. Y que hemos alargado el concurso que estábamos haciendo con la gente de Tannhauser hasta el 14 de junio, donde estábamos sorteando 16 juegos de Forbidden Siren para PlayStation 2, porque Tannhauser ha cambiado la página y ahora están en www.futurocio.com. www.futurocio.com. Así que tendrán que entrar a esa página si quieren participar y ganar uno de los 16 Forbidden Siren que sorteamos. Y que, por si a alguien le interesa saberlo, sorteamos hace tiempo un juego de Xbox que ganó una persona de Málaga, si no tengo mal entendido. Que si no lo quiere, no pasa nada. Le dije que podía elegir entre una cantidad de juegos, que sepáis que se ha llevado el Euro 2004 y que espero que lo disfrute mucho ahora que vienen los mundiales. El juego que ha editado Electronic Arts y que nos está dio... muy chulo, me han dicho. Pues sí, la verdad es que sí. Espero que lo disfrute mucho. Pero lo más importante no era eso, lo más importante es lo que tengo entre las manos, que yo le he prometido que iba a hablar de su libro, y hoy vengo a hablar de su libro. Hablo como el tío aquel, ¿no? Hoy yo he venido a hablar de mi libro. ¿Del libro de quién? Resulta, compañero del alma, que tenemos un oyente que ha editado un libro. ¡No me digas! Te lo prometo. Y yo, como buena persona que soy... Hombre, por supuesto. No, por supuesto, para mí es un orgullo poder deciros que ha salido a la venta un libro de Alejandro González Abad, que se llama Todo en un suspiro, que es un compendio de novelas cortas, de relatos cortos, que hay unos cuantos, El despertar, La fragancia, Terror en la granja, Dragón, Habitáculos... Se leen muy rápido, la verdad es que se leen súper rápido. Y bueno, hoy me hacía llegar uno, que yo obviamente he pagado religiosamente, porque bastante es el esfuerzo que hay hoy en día en nuestro país como para encima ir regalando libros, que está francamente muy bien, y que quiero deciros que si queréis comprar uno de estos libros, os digo el precio y todo, vale en 13 euros, que os pongáis en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico en sonic@rcb.es, o que si queréis os pongáis directamente en contacto con el autor del libro, con Alejandro González Abad. Obviamente nosotros no ganamos nada de esto, simplemente el honor de tener un oyente pues que ha editado un libro. Os voy a decir su dirección de correo electrónico por si os interesa: Alex González Abad, separado por el guión este bajo, o sea, Alex-González-Abad@hotmail.com. podéis poneros en contacto con él. Él es de aquí, de Barcelona, y bueno, hará lo posible, supongo, para haceros llegar el libro. Este Todo en un suspiro, insisto, que para mí es un orgullo inmenso poder decir que uno de nuestros oyentes ha editado un libro, y un libro bastante bueno, por cierto, porque ya te digo que me he leído un par o tres de historietas, está bastante, bastante bien. He cumplido lo prometido, es deuda, y espero que le echéis una mano, que de verdad que este mundo es jodido para poder editar ya sea un libro, un CD o hacer cualquier cosa aquí en nuestro país. O que te envíen una Engage QD a casa. Sí, por ejemplo. Es jodidísimo, y que te contesten los de Nokia ya tiene que ser tarea imposible. Ya tiene que ser la leche, ¿no? Porque todavía estoy esperando. Bueno, sigue esperando, hombre. Sí. Pues nada. Tenemos mails, nos han llegado mails diciéndonos que si queríamos que habláramos de juegos de Nokia. De hecho, se nos han ofrecido incluso para venir aquí al programa y comentar algunos de estos juegos. Yo me comprometo a ponerme en contacto con él, y te lo digo a ti, en Antena José Antonio, para poder hacer algún que otro día dedicado. Hombre, a hablar de estos juegos. Yo he probado así como 80 o 100, porque con el emulador que dije, sí, funcionan perfectamente. Pues están chulísimos, con sonido y todo. Nos pondremos en contacto con la persona. Claro que sí, hombre. Para poder hacer algún especial. Bueno, ¿qué querías comentarme? Yo qué sé, se me ha olvidado, al charlatán. Que ya no sé qué te quería decir. Venga, va, que te dejo unos minutos más para que... No, pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas lo que me ibas a comentar? Estamos fatal, compañero. No sé si ha habido muchas novedades. Yo quería comentar cierto emulador multiplataforma, ¿no? Que creo que había alguna que otra novedad. Lo que pasa es que ahora he perdido por aquí la hoja y no sé dónde está. Estoy fatal. Era del Dolwyn. Eso mismo. El Dolwyn, que era el otro emulador. Eso no sé si lo comentamos la semana pasada, ¿no? No, no. Porque fue noticia del sábado. Uh-huh. Pues que este emulador ya empieza a funcionar muchos más juegos. Es un emulador de GameCube para Windows. Y ya empieza a funcionar muchos más juegos. El Bastamove 3000, Sony Mega Collection, el Crazy Taxi, Harvest Moon, A Wonderful Life, Pikmin. Sí, pero es que siempre he dicho Pinkim. Pinkim. Ahora sale la segunda parte. Bueno, que empieza a funcionar, no es que muestro algunas imágenes de ellos. Creo que el Bastamove 3000 sí que es jugable. Ah, y el este de Luigi Mansion también sacaron unas nuevas fotitos. Que me parece que fue el primer juego que salió para la GameCube, no recuerdo mal. Este de... Bueno, de los primeros. Luigi, o de los primeros. Con ese de las lanchas también, de las motos acuáticas. Ah, también es verdad. También tienes razón. Muy bien, José Antonio, coméntame, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más. La verdad es que el tiempo, como siempre, se nos tira encima. Bueno, porque pues vamos... un nuevo Rayman. ¡Ah! Una cosa que te quería decir. ¿Ves? Sabía yo que en el último momento... Y es que momento... lo del Amstrad Spanish Collection. ¡Ah, es verdad! Colección de Amstrad Yuse. No me lo he bajado todavía porque son 300 y pico megas. Me gustaría que, cuando alguien se lo baje, por favor, que me diga qué tal están. Uh-huh. Las revistas de estas, si están completas, si están bien escaneadas y todo eso. Entonces yo os podré hacer un comentario la próxima semana. Agradecer a Javier Bardal, ¿no? Javier que Bardal, era la persona, supuesto, que nos informaba. Que nos haya enviado la dirección esta. Y muy interesante. Además, esto. Hombre, muy interesante. Ya dijimos que la de Hobby Consolas estaban todas escaneadas. Sí. Y tenía una pinta alucinante. Ya lo fuimos comentando. Y ya está la colección completa. Y ahora también para los Amstrad maníacos, como nosotros. Que yo, por lo menos, yo tuve mi Amstrad CPC, fue el primer ordenador. Pues que lo que pasa es que estoy ahí bajándole, dale que te pego, y como tengo conexión de esta de rapidísima... Sí, de la leche de rápida. Pues ajo y agua. Bueno, te deseo toda la suerte por eso, para que acabes de bajarlo. Y antes de acabar el programa, no sé si quieres comentar, como siempre, dejar alguna referencia de alguna página web, o nos quedamos con Chanca, porque yo creo que es el mes Chanca. www.chanca.org. Y sin duda es la página recomendada esta semana, ¿no? Eso es. Pues José Antonio, muchísimas gracias por estos 30 minutos de gloria que hemos tenido esta semana. Es que cada vez vamos acortando más, ¿eh? Bueno, y decir que a lo mejor este es el último programa. Cierto. Nos despedimos ya por si las moscas, y si la semana que viene... ¿Hay más? Pues... Claro, pero es que nos despedimos hasta mediados de septiembre. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Mediados, porque yo la primera y la segunda semana no estoy. No, ni yo tampoco. Por eso te digo, joder... Hasta el 15 de septiembre lo menos. Lo menos. Pues qué triste. Sí, es lo que nos ha tocado. La verdad es que hace complicado. Ya, bueno, pero a lo mejor la semana próxima hacemos. Nada más fácil. Sintonizad con www.rcd.es. Claro, no, yo ya os lo anunciaré. O sea, si hay programas, lo anuncio. Eso mismo. O entrad en emulatronia.com y desde allí podréis ver si la semana que viene tenemos programas. Pero por si las moscas, por si este es el último, pues nada, que paséis todos un buen verano. Que disfrutéis mucho del Chanca. Del Chanca y del Icarus, que está a punto de salir. es que como te quería contar yo más cosas. ¿Ves? Es que es... Pues que ahora he dicho que cuando termino los exámenes, es decir, finales de junio, se va a poner con la recompilación dinámica para acelerar el emulador y demostrará lo que es capaz de hacer. ¡Jala! A este lo vamos a meter en una película del oeste, del más chuleta de este, que cuando dispara... sopla a ver, a la pistolica. A ver lo que acaba pasando. José Antonio, muchísimas gracias y nada, nos citamos en septiembre o de aquí una semana, ya veremos. De aquí una semana o en septiembre. Hasta luego. Bueno. Y a vosotros nada, os dejamos con Massive Attack, lo estábamos escuchando de fondo, y con uno de los temas en concreto, el número 5 de este 100th Window, Butterfly Cloud.